Otros lo desprecian, pero nosotros sabemos quién es Él realmente. ¡Cuánto amor! A veces no es fácil, hermanos, leer Isaías porque lo escribe en un lenguaje muy elevado. Y algunas cosas bastante difíciles al comienzo de entender, no es una lectura fácil, hay que profundizar. Por eso estas lecciones a veces pueden resultar un poquito para algunos, no digo insípidas, sino digo difíciles de digerir o de masticar, porque dice mucho y lo dice de una forma tan profunda y usa términos y alegorías que a veces tenemos que detenernos a meditar y a comparar versículo con versículo. Como dijo alguien, nos hemos encontrado con el enemigo y somos nosotros. El siervo no es el primero en ser despreciado, desechado o un varón de dolores. El rey David fue todo eso cuando huyó de su hijo Absalón. Pero el sufrimiento que soporta este siervo no es suyo y no deriva de su propio pecado. Tampoco lo soporta únicamente por otra persona, porque dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La respuesta a la pregunta ¿por qué? Esa es la verdad probatoria de Isaías. Dice, a causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. Y esto es algo que el pueblo hebreo nunca entendió. Ellos esperaban que un Mesías era solamente un libertador, alguien de alto estatus. Jesús era alto estatus, pero nunca esperaron que el libertador cayese y fuese muerto. Finalmente lo rechazaron. ¿Pero por qué Isaías acepta el broche de oro para completar la verdad inconcebible? Él elegía sufrir para alcanzar lo inalcanzable y lo inalcanzable somos nosotros. ¿Quiénes no entienden? ¿Consideran que el siervo es golpeado por Dios? Así como los amigos de Job pensaron que su pecado su sufrimiento fue causado por sus propios problemas, por sus propios errores. Y así como los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los que vieron a Jesús en la cruz supusieron lo peor, porque estar en un madero era la peor maldición. ¿Te imaginas eso? Por siglos se considera que estar en un madero era la peor maldición. Porque Moisés dijo, cualquiera que es colgado en un árbol está bajo la maldición de Dios. Y pensaron, Dios lo abandonó. Sin embargo, todo esto fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Leo esta hermosa cita del libro En Lugares Celestiales. Dice, ¿qué precio ha sido pagado por nosotros? Contemplad la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mirad aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía es el precio de vuestra redención. El peso, la culpa, el castigo por los pecados de todo el mundo, todos los pecados cometidos por cada pecador desde los tiempos de Adán y Eva hasta cuando el tiempo de gracia se cierre, cayeron sobre Cristo en la cruz al mismo tiempo como el único medio para salvarnos. No sin causa su corazón fue quebrantado, literalmente explotó. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? ¿Qué hubo que pagar un precio tan alto para redimirnos de él? ¿Un ángel no podría habernos rescatado? Porque son seres creados. El Creador asumió la responsabilidad con sus criaturas. No tenía por qué hacerlo. Pero el amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo puede. Por eso, amado, siempre digo que hay dos verbos que en la Biblia se conjugan juntos. El verbo amar y dar. De tal manera amó Dios que dio. Y cuando tú y yo amamos a Dios, vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a dar todo a aquel que lo dio todo por nosotros. El hecho de que el Salvador haya hecho esto por nosotros, incluso a un costo tan alto, ¿Qué nos dice sobre el amor de Dios? Será el tema de estudios por la eternidad, ¿no es cierto? Bien, veamos ahora qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Además, el pecador debe devolverle a la persona agraviada lo que le quitó, más una multa, antes de ofrecer el sacrificio para recibir el perdón de Dios. En el caso de un uso indebido e involuntario de algo que pertenece a Dios, Él es el receptor de la reparación. Ahora podemos entender cuando dice que Dios consuela a su pueblo exiliado diciéndole que ellos han pagado suficiente compensación por sus pecados. Pero después de la reparación, debe haber un sacrificio. Y aquí está en Isaías 53. El siervo de Dios, en lugar de un carnero, es llevado como oveja al matadero en favor de los que se han extraviado. Y aunque dice cortado de la tierra de los vivientes, totalmente consumido en el sacrificio que enciende la llama de esperanza para nosotros, el siervo ahora se levanta de la muerte, la tierra sin retorno, para recibir exaltación, ver su linaje y prolongar sus días. El plan de salvación magistralmente expuesto, lo que Jesús vino a hacer. Siglos antes que ocurriera, ya Dios reveló esto. El mismo Jesús reveló cómo Él iría a morir y por qué. ¿Por qué causa lo haría? Bien, hagamos un resumen en los minutos que nos quedan a manera de conclusión. Número uno, en esta lección hemos estudiado al Mesías como el siervo sufriente. Pregunto, ¿por qué crees que el Señor decidió revelarse a nosotros como un siervo? Lee nuevamente hoy, cuando vayas a tu casa esta tarde o antes de acostarte, Isaías 52-53, para tener panorama claro y esto fresco en tu mente. Número dos, ¿cómo entiendes Isaías 53:10? Al Señor le agradó aplastarlo poniéndolo en dolor. ¿Cómo nos ayuda el apóstol Pablo a comprender este misterio? ¿Cómo se transmite en este versículo? Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Y número tres, nuestra esperanza es que el Dios que liberó a su pueblo en el pasado venga en un futuro cercano para llevar a su pueblo a la nueva Jerusalén. Según el libro de Isaías, muchos reinos llegaron al escenario de la historia de esta tierra, pero finalmente fallecieron, desaparecieron. ¿Pero qué pasa por contraste con el reino de este Mesías? ¿O del Mesías? ¿Cuánto tiempo durará el reinado del Hijo del Hombre? Ya en el libro de Daniel, el mismo Jesús reveló, y le fue dado dominio y gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, lo que no será destruido. Yo quiero ir aquí a dos promesas de la sierva del Señor, mi autora favorita, del libro Nuestra Elevada Vocación, comenzando allí, dice, Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el árbol de la cruz. ¿Qué debe ser el pecado si ningún ser finito pudo hacer la expiación? ¿Cuál debe ser su maldición cuando solamente la Deidad pudo conjurarla? La cruz de Cristo testifica ante cada hombre que la muerte es el castigo del pecado. ¿Acaso habrá algún poderoso encantamiento que retiene el sentido moral impidiéndolo ser impresionado por el Espíritu de Dios? Pregunta muy profunda, ¿verdad? Y ahora, en Mensajes Selectos, volumen 1. La ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad, pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Amados, no sin causa se nos ha dicho que somos transformados al contemplarle, y si dedicásemos por lo menos una hora a contemplar lo que Jesús hizo por nosotros, seríamos transformados. Dios nos ayude a comprender que este siervo sufriente descendió para alcanzarnos donde estábamos y tomarnos de nuestras costumbres y nuestros hábitos, pero no dejarnos allí para que sigamos creyendo en Él y con nuestros hábitos y costumbres, sino alcanzándonos para transformarnos a lo que Él quiere que lleguemos a ser. Y nos ha dejado este manual que nos habla no solamente del regalo de la vida eterna, sino cómo gozar de ese regalo y gozarlo ahora y por la eternidad. Sí, es muy de moda decir, bueno, yo acepto a Cristo, pero puedo vivir como quiera. Dios tiene que aceptarme como soy. Hermano, Dios te acepta como eres, pero quiere transformarte a como Él desea que seas. Porque lo que tú y yo somos, Él nos lleva al pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte eterna. Y el Señor dice, no, yo tengo un camino mejor. Por eso creo, hermanos, en la aceptación de Cristo, pero también en la transformación que Cristo hace. Ya sea costumbres que sean adquiridas, hábitos, vicios, o ciertas costumbres que la gente tiene hoy que aún los gobiernos consideran como normal. Elige lo que tú quieras ser. No, hermanos, tenemos que elegir lo que Dios quiere que nosotros seamos. Para eso dejó su libro. Dios nos ayuda a poner nuestra vida en armonía con la palabra de Dios y a invitar a otros con amor a seguir este manual. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra, por este siervo sufriente, que no alcanzaremos a entender en la eternidad, no alcanzaremos a entender tan profundo amor, de venir a este pequeñito punto azul flotando en alguna parte del universo, a dar su vida cuando podía haber exterminado y el universo ni siquiera lo hubiese notado. Pero tanto nos ama que nos vio a nosotros pequeñas cositas allí, pequeñísimas. Pero estaríamos perdidos para siempre. Y nos exaltó de tal manera que nos valora tanto que da su vida. Queremos comprender más de este amor para poder amarle más. Perdónanos hasta aquí la indiferencia. Ayúdanos a dar prioridad a esto en nuestras vidas. Que tu bendición nos acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal o a ver cada fin de semana, cada sábado, lo que llamamos la escuela sabática o le decimos Lecciones de Vida. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, Dios te bendiga. Maranata.